tiene que estar operativo en el aeropuerto y solo están haciendo los compañeros por 5 euros, o sea, al día. La estación de esquí de Sierra Nevada ha preparado un programa de Navidad que pretende atender a los esquiadores con actividades fuera de pista. La ocupación de estos días está superando el 50%, pero se espera que incluso alcance el 80% en Nochevieja. Jorge Muñoz. Para los destinos de nieve, la Navidad supone un buen porcentaje de sus resultados globales. Por eso es fundamental atraer estos días a los esquiadores e intentar que estén lo más satisfechos posible. Y por eso también Sierra Nevada tiene ya un Papá Noel desfilando por sus pistas y va a celebrar el miércoles un circo de nieve y hasta va a estrenar sesiones de cine en el Club Deportivo Montebajo. Con estos atractivos se pretende pasar del 50% de ocupación actual a estar por encima del 80% en los días más señalados. Mercedes Delgado, portavoz de CETURSA. Tendrá una ocupación del 50%, aunque esa ocupación irá aumentando a partir del 26 hasta el 80% ya a partir del día 31 de diciembre. En cuanto a la previsión de apertura, mantendremos abiertos 26,3 kilómetros esquiables con 12 remontes abiertos, 1.100 metros de desnivel y un espesor de nieve entre 20 y 40 centímetros de calidad dura. De momento no hay previsión de nevadas en la estación andaluza, aunque con la bajada de temperaturas que se espera a partir del martes se podría trabajar con la producción de nieve artificial. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 57.757007, serie 006. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cielos poco nubosos mañana, las temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, más acusado en el oeste y el norte, y las máximas sin cambios o ligero ascenso. A esta hora se registran 13 grados en Estepona, 12 en Villanueva de Córdoba, 11 en Jerez de la Frontera. Son las 10 y 4 minutos. En estas fiestas, RAI. RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ha lanzado una propuesta de pacto por Andalucía este domingo en su blog. Su objetivo principal es el empleo, pero abarca varios aspectos como el medio rural, las políticas de juventud, la garantía de una sanidad y de una educación públicas, el refuerzo de la cultura andaluza y la defensa del Estatuto de Autonomía. Griñán apuesta por un modelo territorial donde todos los españoles puedan ser diferentes, pero siempre en igualdad de derechos. Queremos que se cumpla el Estatuto, en su letra y en su espíritu. Pero queremos además que el Estatuto se incorpore a un modelo territorial, el modelo español, que necesariamente ha de garantizar la diversidad de España, pero también la igualdad de todos los españoles, vivamos donde vivamos. En Siria, al menos 90 personas han muerto en un bombardeo de la aviación del régimen sobre la localidad de Jelfaya, recientemente tomada por las milicias insurgentes.